Jawa, Jawa, Jawa, Esoa. Vaya, papá, vaya. Le canta Álvaro, Álvaro, hacia que, hacia que. Viene. Me duele que ahora tú te portes mal conmigo. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué se te ha metido? Me acusa de irresponsable. Negra, yo me mato para ti, para mis hijos. Dime qué te han dicho. Deja de acusarme que yo me agüicié contigo. Yo quiero a mis hijos, por ello yo trabajo. Quita tu demanda, deja tu relajo. Ay, pórtate bien. Yo que dejé todo por estar a tu lado. Y mírate ahora cómo me has pagado. Deja tu relajo. Compadre Diego, el Cachaco Champedúo, salúdame a Capanda y a Tome Espectáculo. Hoy encanto, qué letra linda. Qué animalita de mala, de santa no tiene nada. La ley me echó la verga y no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. Yo bien y quién más me paga. Sácate tu garra, mama. De buena no tiene nada. Quiero a mis hijos, por ello yo trabajo. Quita la demanda, deja tu relajo. Deja tu relajo. Abel Espinosa, Freddy Cadena, el Concolito y Antilla. Deimer, el sobrino, voy llenando el demente. ¿Qué es lo que hay? Eres una leona disfrazada de oveja. Mejor diste la vida con demanda y tutela. Sacaste la garra como leona cualquiera. Eres mentirosa, eres una embustera. Me fregaste la vida, me has tirado la vida. Qué animalita de mala, de santa no tiene nada. La ley me echó la verga y no lo puedo creer. Díselo, Yagua, pa' que sí. Qué animalita de mala, de santa no tiene nada. La ley me echó la verga y no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. Yo bien y quién más me paga. Sácate tu garra, mama. De buena no tiene nada. Contigo me equivoqué. Contigo me equivoqué. Dice así. Vaya, va, vaya. Vaya, va, vaya. Viene. Qué animalita de mala. De santa no tiene nada. La ley me echó la verga y no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. Yo bien y quién más me paga. Sácate tu garra, mama. De buena no tiene nada. Contigo me equivoqué. Contigo me equivoqué. Luis García, guitarra, guitarra. Vaya, vaya, va, va, vaya. Vaya, vaya, va, va, vaya. Así, así, así, así es que. Vaya, va, va, vaya. Viene. Qué animalita de mala. De santa no tiene nada. La ley me echó la verga y no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. Yo bien y quién más me paga.